¿cómo estás? Bienvenido al programa, Sergio. Muchas gracias ante todo por tu tiempo, por atendernos. Bueno, la primera pregunta obviamente tiene que ver con lo que pasó el fin de semana y las últimas semanas con el Campeonato del Mundo conseguido por las Leonas. ¿Cómo lo viviste? Sabemos que lo viviste de cerca. Contanos un poco tu apreciación y tus sentimientos justamente sobre ese Mundial. Bueno, lo viví con una gran emoción, que se haya hecho un Mundial en Argentina y que hayamos triunfado en todos los aspectos, ¿no? En la cantidad de gente que fue, en el espíritu y en el juego y en el torneo. O sea que hubo muchas Copas del Mundo ganadas antes de ganar la Gran Copa, ¿no? Así que creo que fue una fiesta para el hockey y para el deporte, donde, tuvo todo, hasta récord de audiencia, tuvo emoción a granel, creo que fue un sueño hecho realidad. Sí, y puntualmente digo, ¿qué trascendencia, ¿no?, tuvo este Campeonato del Mundo? Porque un país estuvo pendiente de las Leonas, de un deporte que, bueno, que se puede llegar a llamar amateur en una instancia, pero que sin embargo tuvo la trascendencia de un deporte profesional, de esos que se ven aparentemente todos los días, ¿no? Increíble lo que lograron estas chicas, que en parte vienen de un proceso que arrancó con vos en su momento. Sin duda fue increíble, increíble la repercusión que tuvo el Mundial. Por supuesto que salvando las distancias, en la energía y en el espíritu parecía que estábamos jugando un Mundial de fútbol. Y eso fue fantástico y creo que bueno, son regalos que va recibiendo el hockey a través de los años y cada vez viene un regalo mayor y no terminamos de sorprendernos. Y creo que algo hay que tener en cuenta es seguir por esta senda. Y no estoy hablando del resultado, porque el resultado es una consecuencia. Y que por supuesto que cuando se plasme en el resultado todavía tiene más fuerza aún. Pero creo que el resultado se logra por una coherencia de año tras año de esfuerzo, de convicción, de ganas de crecer. Y la verdad que bueno, estoy feliz, estoy feliz. Sergio, quizás la gente en el ambiente del deporte todavía no toma conciencia de tamaño logro que lograron las Leonas. Vos que estuviste ahí, ¿podés contarnos un poco a nosotros, a los oyentes, cuáles son realmente las diferencias, por ejemplo, entre Argentina y Holanda en cuanto al hockey amateur que se vive en nuestro país y al profesionalismo que hay en Holanda, como para magnificar, digamos, este título de las Leonas? A ver, tu pregunta me genera una tentación muy grande, ¿no? Que es tener una tentación y faltar a la veracidad. Hace ya unos cuantos años, yo diría desde el 2001, pero desde el 2003-2004, que el hockey argentino, el apoyo que recibe es totalmente comparable con los primeros equipos del mundo. Año tras año ha crecido. Y estas son cosas que muchas veces cometemos desde el hockey, jugadores, entrenadores, de no manifestarlo. El hockey, antes de mi gestión, tenía muy poco apoyo, ¿sí? Y hacía muchas cosas. A medida que fue pasando el tiempo, cada vez tuvimos más apoyo que el año anterior. Y siempre fue increciendo, ¿no? Sí. Año tras año, nunca bajó, siempre fue superior. Y hoy Argentina tiene uno de los mejores apoyos estatales en la competencia internacional. Estatales y de sponsors también. La competencia siempre fue mejorando y por suerte, y estamos muy agradecidos, llegamos a tener la cantidad de partidos internacionales y la preparación que tuvimos para este Mundial fue soñada. Y eso es un triunfo del deporte y un triunfo del hockey. Argentina no tuvo nada que envidiarle la competencia internacional que tuvo Holanda, Alemania, que fue el otro semifinalista, Inglaterra. Es más, quizás hasta lo pudimos superar. Y también el apoyo que tuvimos y el crecimiento que vamos teniendo también en la beca y en todo, es cada vez mayor. Puede ser, por supuesto, cada vez superior, pero hoy no nos sacan ventaja los demás equipos del mundo en eso. Y hay que ser honestos. Y hace muchos años, y también cuando me tocaba conducirlas, que cada vez era mayor el apoyo con respecto a años anteriores. Y creo que el hockey en este momento tiene una deuda también de manifestarlo. Estamos hablando con Sergio Cachito Vigil, ex entrenador de las Leonas. Sergio, cuando vos te tocó conducir este equipo, cuando se iniciaron las Leonas, te tocó ver una Luciana Aymar joven que estaba en sus inicios y ya mostraba su gran esplendor. ¿Cómo la ves hoy, mucho más madura y después del tamaño logro que ganó un mundial justamente en el patio de su casa, si podríamos llamarlo así? Bueno, la verdad que la vida fantástico. Lucha es de esas jugadoras que cada vez la ve mejor. Y ya jugaba 17 años, a los 20 jugaba mejor, a los 23 jugaba mejor aún, y ahora juega mejor que antes. Y esto es lógico, cuando hay un proceso constante de crecimiento, tanto Lucha como cada una de los integrantes va a jugar mejor que años anteriores. Cada conducción, cada proceso, cada equipo de la Leona va a ser mejor que el anterior. Porque creo que por todo lo que hablaba, cada vez hay más base y más plataforma para superarse. O sea que a los 35 va a estar mejor. Lucha fue magnífico, jugó un mundial de excepción, de punta a punta. ¿Vos crees que está para seguir Lucha todavía en la selección? Por supuesto que sí, lo que me parece que Lucha también está para poder encontrarse con su propia persona un tiempo. Me parece que hay una preocupación muy grande, que Lucha siga, y Lucha tiene para seguir mucho tiempo más. Pero también me parece a mí que ella necesita un tiempo para encontrarse con Luciana Aymar y dedicarle un tiempo a Luciana Aymar más allá del deporte. Y creo eso es muy importante tenerlo en cuenta. Lucha va a seguir jugando cada vez mejor, pero hoy a mí me ocupa el después del deporte de Lucha. Y me parece que paralelamente al hockey tiene que ir de a poquito construyendo ese camino. Si me tocase, a ver, sugerir la Lucha, le diría: Luchita, hasta febrero, por lo menos, tenés que dedicarle tiempo a tu persona. A veces no cobramos la dimensión de la mochila que carga en cada momento, porque es muy lindo recibir la adulación que recibe Lucha, todo, pero el que la conoce sabe que cada día se le ponen más cascotes a su mochila. Y a mí me preocupa que ella siempre lo reciba, pero creo que necesito un momento de pausa, no de dejar el hockey, de pausa, para encontrar otros compartimentos de Lucha en su interior que le están llamando. Sergio, ya que hablaste también de Lucha como jugadora y también como persona, yendo a su parte, lo deportivo, ¿vos crees que podemos hablar de una de las grandes deportistas de la historia de la Argentina, para ponerla al nivel que ponemos a Maradona, Vilas, Fangio, Ginóbili? ¿La podemos poner en ese podio? Sí, pero sin duda, no me cabe la menor duda. A ver, si se lo toma, yo no soy un amigo los valoro, los sé, no soy un amigo de los éxitos numéricos a mansalva, ¿no? Porque hoy todo se mide en rating, todo se mide en número, pues. Y para mí el número es la consecuencia de, ¿sí? Sí. Y me parece que por algo se logró. Es decir, pero voy a ser claro, si nos llevamos por los números, 6 veces seguidas, 6 años, ya van que le eligen la mejor jugadora del mundo. Yo no sé si algún deportista de la historia del deporte pasó eso. Estamos hablando con Sergio Vigil, ex director técnico de las Leonas. Bueno, nos ha dicho igual palabras muy sentidas. Obviamente le agradecemos al aire La comunicación que hemos tenido, bueno, hemos hablado del Mundial de las Leonas, nada más y nada menos que con un ex DT que fue parte, en gran parte del proceso, desde el 97 hasta el 2004. Y fue campeón del mundo también en Perth en el 2002. Campeón del mundo también, campeón de la Champions Trophy en el 2001, oro en los Juegos Panamericanos, plata en los Juegos Olímpicos. Probablemente, digo, el oro olímpico es lo único que le falte a esta impecable carrera de las Leonas que han hecho a lo largo de estos últimos.